Al cerebro hay que utilizarlo, hay que leer, pero leer cultura. Estamos dos solos en un boliche y me dice, Polaco, lo que hago yo no vale nada. Pero ¿cómo no vale nada, Homero? No, ¿cómo me dicen? Total, lo pago con la vida. Hay artistas cuyos viajes son un poco más solitarios. Viajes en los que la composición e interpretación de una pieza nace, crece y vuela a partir de ellos o de ellas. Si bien siempre se rodean de otros seres que aportan y nutren sus obras, son artistas cuya esencia queda expuesta en su mayor plenitud. Son artistas que eligieron ese proceso no tan colectivo para seguir creando. Por eso nos resulta interesante meternos en sus obras y en esas experiencias tan medulares, para sentirles el aroma de cerca y ver de qué se trata eso que de otra forma no quisieron hacer. Noches de Goyeneche Tarantino comienza un nuevo programa, el número 158, en el día de la fecha, el último programa del mes de agosto. Mi nombre es Evelina y a mi costado izquierdo, siempre a la izquierda como ya hemos dicho alguna vez, el señor Juan Matías Sterkel, conocido como Tata. Muy buenas noches de invierno, de pleno invierno de nuevo, ¿no? Hoy, por hoy nomás. Primero, buenas noches, Evelina. Y también le damos las buenas a señor X1 y señor X2. ¿Sí? Hoy tenemos señor X por 2 detrás en las pirinolas. Sí. Vamos a mandarle un saludo a la señorita Lucianita Franco, que es nuestra operadora mágica, que no ha podido acercarse. Le mandamos un beso a Juanita, porque ella es la que está pachucha, entonces la está cuidando. Bueno, que se mejore. Sí. Juanita, que sin su logística este programa no podría ser llevado a cabo. En vivo, ¿no? Obvio. Así que saludamos otra vez al operador X1 y al operador X2. Somos así de mágicos nosotros. Bueno, estamos en la ciudad de La Plata, en la calle 60 entre 10 y 11. 11. Ciudad que ayer atravesó un episodio agüístico importante. Llovió 15 minutos y parece que cayó las cataratas del Iguazú en la ciudad, una cosa increíble. Con piedras de incluidas. Sí. ¿Sí? Esperemos que todos y todas estén bien secando sus muebles y sus ropas y sus vidas. Bueno, sí, estamos en 60 entre 10 y 11 en el Olga Vázquez y tenemos vías de comunicación justamente para que se comuniquen con nosotros. Tenemos un teléfono fijo que es el 451-6917, un teléfono celular que es... Ay, nos está llamando, me muero, me compongo. Ahora vamos a atender. 670-5190 es el celular, 221 si estás en otra ciudad o en otro país. Radionautafm@gmail.com es el correo para aquellas personas que aún gustan de mandar mails. A nosotros nos gustan los mails. Radionauta es la página de Facebook, Radionauta FM es el Twitter, Radionauta 106.3 es el Instagram y nuestra página de Facebook es de Goyeneche a Tarantino, que hoy tenemos una foto hermosa de Joe Strummer, que ya vamos a contar por ahí. Como medio de entrecasa está, sí. Strummer, ¿no? De descanso. Porque dijimos, ¿por qué siempre en el escenario? Claro. Era artista y también hacía las compras, ¿o no? Claro, pero iba al baño, sería unos ahí unas pechugas a la plancha, una ensaladita, ¿no? Sí, ¿por qué obvio. No? Bien, ¿y por dónde nos oye la gente? ¿Por dónde nos oye la gente? Primero, acá por nuestro dial, la FM es 106.3 de Radionauta, pero también te aviso que a los azuleños, a claro. nuestros colegas, nos puede escuchar los lunes. Colegas y no colegas. A nuestros coterráneos. Ay, en realidad, no colegas. Yo sabía que querías decir eso. Por eso te bueno, pedí. Gracias por darme el pie a que me pueda corregir. Nos pueden escuchar por Radio Eco, con doble K y sin H, uh-huh. al 92.5, ¿sí? de allá. También nos pueden escuchar por internet, acá, radionautas.com.ar. Ahí van a tener algunos reproductores. Nos ponen y nos escuchan en vivo, o bien si llegan tarde al programa, o si se pierden una parte, o si le quieren recomendar a un amigo que hoy no lo puede escuchar y quiere escuchar después. Sí. Están todos los programas anteriores de Goyeneche Tarantino y toda la programación de Radionauta, también para acceder y escuchar, ¿no? De acá hasta años A. Muy bien. Y también nos pueden escuchar por la aplicación para celulares, TuneIn, para decirlo así, como canchero. Ahí ponen Radionauta. Y bueno, si andan con un celu, andan en la calle, no se despisten, miren los semáforos, presten atención a los autos. Pero si quieren para acompañarse, nos pueden escuchar también por esas vías, por ese formato. Exactamente. Bueno, número 158 es el programa del día de la fecha. Venimos de hablar, esto lo decimos siempre, ¿no? Programas temáticos. Venimos de hablar de Versiones. ¿Versiones o covers? Ahí tuvimos, ahí sembró el escarmiento nuestro columnista, que también le mandamos un abrazo enorme, Emiliano Rimoldi, con el tema de si eran covers o si eran versiones. Ninguna está bien, ninguna está mal, pero no hay que llamar las cosas de otra manera, sino llamarlas por lo que corresponde. Y en el jazz siempre todo es distinto también. Sí, el jazz es improvisación, sí. Me encanta. Bueno, 158, cambiamos la temática y quisimos ahondar ahora en artistas solistas. ¿Qué entendemos por solistas? Juan Matías y Evelina, ¿no? Muchas cosas. Necesitamos a Emi, le podemos preguntar, a ver qué piensan en el jazz. Sí, artistas que en algún momento de su carrera, sea al comienzo, sea después de participar en una banda, o sea previo a ser parte de una banda, tuvieron un espacio artístico, un periodo, una experiencia como solistas. Es real también que, si nos ponemos a pensar, que esto lo decimos en la editorial, es una elección de quizá no laburar de manera tan colectiva, pero en realidad y en general, los artistas solistas siempre están rodeados de otros músicos o u otras personas que los ayudan en sus proyectos. O sea, no. Que esto de solistas, por ejemplo, se habla del Indio Solari. El Indio Solari tiene una banda. Está bien, es la cabeza cráneo de casi todo, pero el tipo toca con 5 o 6 monos atrás. Atrás. Entonces, bueno, es un término, esperemos que se entienda el concepto de solistas que estamos utilizando en el día de la fecha. Sí, no, digo, nos vamos a encontrar con una variedad. Otra gente que muchos también se hicieron primero en una banda y por ahí con cierta relevancia. Después, a ver, una banda es un mundo creativo y experimental, pero también es un espacio con muchas limitaciones. Es muy difícil pensar con una banda hacer una música totalmente distinta, ¿no? Y salirse del mismo genio que creó la banda. Entonces, muchos artistas, llegado el momento, dicen, bueno, hay un montonazo de cosas que en la banda que tengo no lo puedo meter. O con quien estoy tocando ahora no lo puedo meter. Bueno, lo hago por afuera. Tranquilo, no molesto a nadie y hago la mía. Exactamente. Así que en el día de la fecha vamos a escuchar a muchos hombres y mujeres, justamente, que en algún momento de sus vidas se mandaron solos. Por decirlo de alguna manera. Dio la casualidad, un poco porque sí, qué sé yo, que tenemos muchos temas, podríamos decir, como de raíz, así medio del palo tradicional de cada país, algunos. Este programa va y viene, así que de todo. Claro, no, porque lo que le anticipemos no tiene que ver nada con lo que va a salir en la segunda hora. No. pero hay de eso, hay de mucho. No dije nada, borrémoslo, listo, no dije nada. Escuchen y sean felices. Bien, vamos a arrancar con un tema que es como que conglomera a dos personas, dos artistas nacionales, dos de los más grandes artistas de este país, que se juntaron para hacer este tema, pero bueno, que sus carreras en realidad se conocen o tienen más relevancia por sus experiencias solistas, que son el señor Charly García y el señor Fito Páez. No vamos a ahondar mucho en la vida de cada uno porque ya hemos hablado muchísimo de los dos, mucho más de Charly que de Fito, ¿no? Es verdad. Es la realidad. A Fito siempre lo tuvimos como a la sombra de Charly. Entonces decimos sí, por ahí Fito. Pasar Charly, nos ahorramos de pasar Fito. Puede ser, sí. El año pasado creo que hablamos de Fito Páez bastante. Pero bueno, en esta oportunidad queríamos hablar, pensar en los dos y pasarlos juntos. Es un tema cortito, power, para arrancar así como arriba, va arriba. Para arrancar. Naturaleza Sangre, del disco Naturaleza Sangre, del año 2003. Y así arrancamos esta noche. Estabas allí y nunca te vi. Qué estúpido que fui, el chiste me salió caro. Perdóname, amor, por tanto dolor. A veces es difícil estar en mis zapatos. Naturaleza Sangre, naturaleza sangre, naturaleza. Fuimos hechos para vivir, fuimos hechos para mentir. Y tu amor, traté de salir, paré de sufrir. Un hombre se hace fuerte cuando se decepciona. La fiebre pasó, la rabia también. La lógica por fin se nos deshizo en la boca. Naturaleza sangre, naturaleza sangre, naturaleza. Fuimos hechos para huir, fuimos hechos para fingir. Y tu amor, Inicia a Tarantino. Si existe, que suene. Y seguimos en De Goyeneche a Tarantino. Y sí, en Naturaleza Sangre era arriba y con este tema bien latino. También estamos arriba. Ahí medio movidito. No es Santana. Una primera escucha puede parecer un Santana, ¿no? Te puede confundir, ¿no? Te puede llevar por lugares. Sí. Y desorientarte, ¿no? Pero no. Este tema se llama O Gato. Y no es para Macri. No. Y tampoco para, no es el gato que... De la radiación. No. No. El que no soporta radiación. El que no soporta radiación, no. Este tema pertenece a Edberto Gismonchi, o Gismonti, para los amigos. Y es un tema que aparece en su primer disco, homónimo, del año 1969. Él es el primer solista del cual queremos hablar. Lo hemos nombrado, hemos utilizado parte de su música, que en la gran mayoría es instrumental, para cortinear algunos de nuestros programas de este año y de años anteriores. Y es un músico brasilero, él, nacido en Carmo, que es una localidad cerquita de Río de Janeiro. Nació en el año 47 y ha influenciado muchísimos artistas de acá de Argentina. Uno de ellos es Pedro Aznar, por ejemplo. Dice que es muy importante en su formación musical. Hoy hablábamos de los tipos que participaron en una banda y después se hicieron solistas. Bueno, en el caso de Egberto Gismonchi, yo le quiero decir Gismonchi. ¿Tú estás que decirle Gismonchi o Gismonchi? Gismonti, ya fue. Agregale ese hecho donde vos quieras, digamos. Es un compositor, pianista y guitarrista que en toda su obra musical que ha laburado ha compuesto obras para cine, para teatro, para ballet o simplemente temas instrumentales propios y temas no instrumentales también, solamente propios. Ha como mixturado y articulado música académica, es un estudioso de la música, un poco de jazz, música tradicional, y todo eso se nota bastante en sus discos. Recomiendo escuchar este, tiene muchos temas así como bastante percusivos, si se quiere, ¿no? Es un gran músico realmente y está bueno ponerlo de fondo en algún momento, un domingo. Edberto te lo musicaliza bien. Haciendo la limpieza, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Para hablar un poco de su formación musical, su padre del Líbano quería que estudiase algo más aristocrático, se podría decir. Entonces, estudia piano, Edberto le dijo. Pero su madre siciliana, la Tana, ahí quería que aprendiera a tocar la guitarra. Entonces fueron esos dos instrumentos los cuales aparecieron siendo él muy chico y ambos aprendió a tocarlos y los toca, lo hace muy bien. Un dato quizá interesante es que a los 20 años obtuvo una beca para estudiar en Viena, pero la rechazó en ese momento porque quería formarse un poco más en lo popular y no tanto en lo académico. Después sí, bueno, estudió en Europa, en varios lugares de Europa, allá se empezó a codear y a relacionar con varios artistas muy importantes. Pero siempre al volver a Brasil, lo que hizo fue esto, nunca dejar de lado su formación más popular, lo tradicional, e incluso estuvo un par de años investigando sobre música indígena, de indígenas amazónicos, y convivió con algunos pueblos, como por ejemplo Xingu. ¿Cómo se dirá? X-I-N-G-U. Xingu. Xingu. Xingu, claro. Como Chica da Silva. Quixote, Chica da Silva. Tirame otra palabra con X. Oshun. Yuya, chicos. Yuya. Claro. Bueno, entonces, esto, ¿no? La vinculación constante entre lo académico, el jazz, lo originario, lo indígena de Brasil. Y también otra anécdota, ¿no? En algún momento de su vida tuvo que... sus hijos se fueron a vivir con él a su casa y estando mucho en su casa necesitó moverse, por lo menos mentalmente, y empezó a estudiar. Y se puso a estudiar el equilibrio de las masas sonoras en la orquestación. Porque dice, escribir para una orquesta es una cosa, pero escribir para una orquesta que va a actuar de forma equilibrada, donde se puedan escuchar todos los instrumentos y los timbres, es muy distinto. Estos estudiosos y estos académicos de la música que rozan lo Claro, no obsesivo también. Pero bien. Me va a decir que porque estaba en una situación más familiar, no podía componer, no podía hacer. Tenía que meterse a... Él quería estudiar. Claro. Un ñoño. El otro fue una excusa, en realidad. Exacto. Estaba en otra. En otra. Tiene un montón de discos editados, que acá tenía el número y se me perdió. Claro, en total, entre colaboraciones, composiciones, aparece como en 60 discos, Egberto. Recomiendo este, que es homónimo, decíamos, del año 69. Egberto Lamona Gismonti. Egberto Lamona Gismonti, exactamente. Un tipo que si uno lo ve también de toque te das cuenta de esas influencias faciales, si se quieren, árabes y sicilianas, es nada, medio turco, sí, se renota. Pero bueno, estuvo de hecho el año pasado creo, acá en Buenos Aires. Debe estar bueno para ir a verlo en algún momento de la vida. Hay otro tema de este disco que se llama Salvador, que es alucinante. Lo recomendamos también. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí sonando de fondo. Y nos vamos a meter con la persona que vamos a escuchar en un rato. Tiene que ver con la música tradicional también, pero de acá. Estamos hablando de un señor que nació en la localidad de Huanquelén, al sur de la provincia de Buenos Aires, llamado José Larralde. Nunca lo pasamos a Larralde acá, jamás no. En la vida. Que, oh casualidad, ascendencia árabe y vasca. También en la cara se nota, así como, ¿no? Que si bien le dicen el Pampa, creo que alguna vez también alguien le dijo el Turco. Tiene una cara así, unos rasgos bastante pasa que después el Turco fue otro y no estaba bueno que le digan el Turco. Exacto. Ay, por favor, sí. Desde muy chico empezó a escribir. Dicen que desde tipo los 7 años, pero bueno, viste esas cosas que... Pero sí, desde muy chico arrancó a escribir y siempre sus versos... Digamos, estuvieron nutridos por lo que pasaba a su alrededor, ¿no? Los oficios, el trabajo, personajes que se cruzaban ahí en su localidad, situaciones muy cotidianas y siempre con un contenido bastante crítico. Otra característica de Larralde es que hasta el día de hoy es un tipo que siempre esquivó la masividad extrema. De hecho, yo fui una de las que me pregunté, ¿está vivo Larralde? ¿Vivo? Sí. Pero como que no le cabe mucho, ¿viste? El mostrarse... Perfil bajo. Exactamente. Y un detalle, ¿cómo llegó Larralde a dar ese saltito, ¿no? A los oyentes nacionales, al resto del país, digamos? Siempre con esto, con letras muy comprometidas. La clave fue cuando conoció al jujeño Jorge Cafrune, otro barbudo. Que esto es un dato, pero bueno, no coincidencias. También de descendencia árabe, que... Es un desaparecido de la dictadura, Jorge Cafrune, con su barba. Bueno, lo conoció a través de un vecino que le hizo el contacto. Jorge Cafrune se presentó en algunos pueblos de la provincia y lo llevó a Larralde para que tocara un par de temas. Y ahí, bueno, lo escucharon algunas personas de la discográfica de RCA. Y Larralde pudo empezar a grabar, ¿no? Y hacerse un poco más conocido. También lo interesante de Larralde es... que es cabrón. Cabrón en el sentido de que no se calla nada. Y él dice que justamente lo, digamos, hay que cantar y hay que opinar. Es así de corta. Y en un momento, leyendo una entrevista, él dijo algo así que dice: yo explico lo que canto y hablo. Porque algunos se quejaban, voy a explicar, de que él, antes de cantar una canción, explica. Cuando le escribió, a qué se refiere. Y creo que un tipo, no sé quién, medio que le dijo: ¿qué onda? Tírame el tema. Claro. Entonces dice, yo explico lo que canto y hablo, porque si uno es cantor, tiene que opinar. Si quieren un tema tras otro, pongan un disco y una foto mía, y yo me voy a la mierda. Corta la bocha. Es así. Bueno. Hace recordar mucho a un fan de él que hoy en día es casi una versión deformada y degenerada. Esto que Ricardo Iorio también. O sea, es como fan de Larralde, uno ve que habla como Larralde, copia su forma de hablar. Sí. En un momento se ha deformado, digamos, su pensamiento en ese sentido, pero esos yates sí los tenía Larralde, sí. Los tenía Iorio y tomado de Larralde, de esa forma de hablar casi como un canto, como un verso, viste, sí. Armado. De opinar casi verseando, sí. Y de explicar, en su momento lo tuvo, inclusive tocando, y bueno, ha tocado con él y siempre lo ha citado en entrevista que ha hecho antes de estas últimas entrevistas, en las cuales medio que lo dejan, sí. Ahí en Orsay, sino cuando hablaba de música en su momento, y cuando su música también hablaba por sí misma de otro montón de cosas, no de todo este marketing de ahora, Larralde se veía como una influencia muy... muy, muy notoria de Iorio. Bueno, tenemos una visita de último momento aquí en el vivo. El operador X1 quiere contar una anécdota de Larralde. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, ¿a vos? Excelente, excelente. Y cuando hablabas de Larralde, sí. Me remontaba a 2012, Monte Hermoso. Este oriundo de Huanquelén tenía que cantar. Y vos hablabas de que es renegado y de que es justiciero. Resulta que llegó al hotel con sus músicos en la, sí. Combi, con su gente, y para él estaba preparada la habitación, pero para sus músicos no. El conserje dice: señor Larralde, por favor, pase a la habitación. Él pregunta por sus músicos. No, ellos tienen que esperar porque para su habitación hay que esperar que la limpien. No, o entramos todos o yo me voy. Larralde suspendió el recital en Montehermoso porque no había la habitación lista, no estaba la habitación lista para sus músicos. Mirá, no la tenía esa, che. Todos los que fuimos al recital. Estaban chochos. Estaban, sí, chochos. Aguante Larralde. Sí. Tiraron abajo del hotel. Bueno, Operador X1, muchas gracias por esa anécdota que grafica justamente lo que veníamos hablando. Lo cabronero que era. Tal cual. Bueno, te cuento otra cosa. Tiene alrededor de 28 discos editados. El primero se llama Canta José Larralde, que es del año 67. Y en ese disco, el tema que lo abre, el primer tema, es Kimei Neuquén. Temazo. Así te lo digo con... Temazo, haciendo mucho con la T. No es un tema de él. Es un tema que la letra fue escrita por Milton Aguilar y la música es de Marcelo Verbel. Estas dos personas, Marcelo Verbel y Milton Aguilar, ambos descienden de mapuches. Y bueno, la letra tiene un poco que ver con eso, así que... Nada, es... Bueno, y justo no, los mapuches. Santiago Maldonado sigue sin aparecer. Esto por si estás colgado escuchando el programa. Lo queríamos volver a decir. Bueno... La letra y la música son de estas dos personas. Larralde la va a incluir su versión, que podemos haberla pasado en el programa anterior. Pero bueno, no, la pasamos hoy. La va a incluir como primer tema en el disco Canta José Larralde del año 67. Pero la versión que vamos a pasar ahora es de otra cosa. Hay un señor que se llama Pedro Canale, DJ argentino. El tipo ha tomado un montón de ritmos más folclóricos, algunos más cumbieros y demás, y ha hecho con eso creaciones sonoras, musicales, en este proyecto suyo que se llama Chancha Vía Circuito. Hay un disco, del año 2010 que se llama Río Arriba, que es donde aparece Kimei Neuquén, que es la versión de Larralde, pero... Retocadita. Ojo que la versión original, digamos, sí, son diferentes, ¿no? Pero la versión original también es, no es como súper así tediosa y lenta, es bastante similar, tiene un aire. Pero bueno, te tiro otra data más cholulesca de este tema, versión de Chancha Vía Circuito. La utilizaron para una gran escena de la serie Breaking Bad. Cuando Walter White esconde los barriles de dinero, se escucha Larralde de fondo. Mira vos. Sí. Así es. Bueno, entonces, vamos a recapitular un toque antes de escuchar. Larralde está bueno un poco ponerse a escuchar a ver nuestro país cómo canta. Tiene un montón de discos, el primero está bueno, como decíamos, canta José Larralde. Y también está bueno meterse un poco con esto que se llama Chancha Vía Circuito, que es este proyecto de Pedro Canale, que tiene los discos, estos los editó, en total tiene 3 discos. Los editó en varios países a través del sello CCK Records, que es un sello discográfico de un colectivo que yo la verdad que tengo que chusmear un poco más. Vos lo debes conocer, CCK, que hacen cumbia, el folk digital. No, te maté, no. CCK. Bueno, chusmeo. CCK, conozco a Zizek. CCK, el filósofo. Ah, no. Slavok. No. Sí, sé. Capaz que le escucha a Larralde. Pero y bueno. Si gusta, a Zizek le encanta emponcharse. Viene a Argentina y dice, argentinos, y se pone un poncho. ¿Viste? Y la gente hace eso. Tiene esa boludez de vengo afuera, me quiero sentir para la tierra, se pone un poncho. Sí. ¿Para qué te pone un poncho? Para ser un boludo en el amigo de Buenos Aires con un poncho. Sí, hace un calor, amigo. Claro, que... viste, por ahí viene en septiembre, octubre y anda con poncho, Zizek. Zizek, es no. Slavok Zizek. Este es un sello discográfico. Pero bueno, vamos a escuchar un poco entonces de musiquita. ¿Te parece? Vamos con un poco de Chancha Vía Circuito. Chancha Vía Circuito con esta versión de Larralde. Esto aparece en el disco Río Arriba. Lo recomiendo también para escuchar en algún momento de su día. Del año 2010, Kimei Neuquén. Arenales regada en sangre del bravosa y puente grito.

31 de agosto, desde el mediodía, en la legislatura provincial 53 entre 7 y 8. Exigimos a la Cámara de Diputados la aprobación de la prórroga de la ley de expropiación. Jueves 31 de agosto, desde el mediodía, concentración por la expropiación de Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 5 y media de la tarde, samba brasilero. Los viernes, a las 10 de la mañana, tela. A las 2 y media de la tarde, yoga. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. Los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en la calle. ¿Sabías que por el tarifazo de luz y gas, como trabajadores tenemos que elegir si pagar las facturas o comprar alimentos? ¿Sabías que el sueldo de las y los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos no supera la canasta básica? Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo de Goyeneche a Tarantino. De Goyeneche a Tarantino. Todos los miércoles desde las 8 de la noche por Radionauta 106.3. Tarantino, con todos temas que te hacen mover el cuerpo. De una manera más leve o no, uno se mueve y está bueno. Tu voz fluyó con la música. ¿Qué estamos escuchando, Evelina? Estamos escuchando... Este tema se llama Baobab. Es un tema del señor Rodríguez. Como las carpas. No importa, era un chiste. Ah, sí. Sí. No lo entendí. Ay, las carpas, Baobab. Ah, es una... Ah, tenés razón. Al pinesquet, Baobab. Ahí. No, al pinesquet hace chalequito. Sí. Quechua. ¿Es otra marca? Es otra marca, claro. Cacique. Cacique. Yo tenía una bolsa de hormiga grande como el estudio. Ahora vienen chiquititas. Primero tenía, claro, ¿viste? Sí. Bueno, vamos a hacer un programa de camping. Sí. Música de camping. Bueno, este tema, que se llama Baobab, aparece en un disco que se llama Ríe Río, del año 2012, y pertenece al señor Rodrigo Carazo. Carazo, en realidad. Es un cordobés que nació en 1985, criado en Tierra del Fuego, que vive actualmente en Córdoba y se mueve entre Córdoba Capital, Córdoba Capital y las Sierras Chicas de Córdoba. Es un... Nada, un flaco que la verdad que es zarpado músico, autodidacta, y como este tema lo demuestra, hay una influencia medio africana, ¿no? Ahí de fondo. Hay mucha influencia negra en su música. Mucha música... Así, de raíz tradicional, pero por ejemplo también tiene muchos temas en los cuales les mete un poquito de funk. Hay una gran mezcolanza en sus creaciones. Como tiene dos discos hasta ahora, uno se llama Ríe Río, que es del año 2012, y otro se llama Oír e Ir, que es Ríe Río al revés, del año 2016. En un rato vamos a escuchar un tema. ¿Cómo se llamará el tercer disco? ¿Seguirá buscando anagramas y cambiando las letras del lugar? No sé. ¿Quién te dice? Pero bueno, lo queríamos también esto, ¿no? De traer músicos y artistas que aún no estallaron en la escena así como, no sé si decir comercial, pero que siguen como en lo under, digamos. Y en lo territorial, por ahí también. Tal cual, sí, porque digamos, él se mueve en otras provincias, pero bueno, en Córdoba sí, realmente se lo conoce mucho, sobre todo en esta zona de las Sierras Chicas y demás. Y bueno, como decíamos, en Córdoba capital también. Es un gran músico que hace también en vivo estos experimentos de ir, que tiene un nombre que vos lo vas a saber, esto de nada, ir tocando y grabándose y lupeando. Tener, ¿no?, una lupera. Claro, exactamente. De hecho, yo a través de él conocí, hay un tema que se llama el John Colony, que es de una banda que le hemos pasado acá. Es un tema africano que está buenísimo. Bueno, y él lo interpreta en vivo lupeándolo, digamos. Genial, está buenísimo. Búsquenlo, que está en YouTube. Rodrigo Carazo. Carazo con doble nada. Sin doble Z, sin doble Carazo. En alguna que otra entrevista ha contado, ¿no?, esto de que él se considera un cantautor. Y bueno, esto que hablábamos de las influencias. Siempre la música negra súper presente. La música tradicional africana, pero la música negra entendiéndola desde el gospel, desde el jazz. Pero bueno, también obviamente algo de los Beatles. Como decíamos, hay mucho funk en alguna de sus canciones. Música celta, digamos. Hay una gran mezcolanza de cosas que logra articular de una manera muy armoniosa. Y bueno, lo queríamos traer para que lo chusmeen, para que escuchen. Tiene su Bandcamp y tiene su... Nada, y en YouTube aparecen los dos discos enteritos. Ríe Río y Oír e Ir. Vamos a escuchar en un rato un tema del último disco que se llama Alma Gesto, que está bueno. Se abren las puertas, hay seres. Las puertas del cielo. Las puertas del cielo. O del infierno. O purgatorio. Vemos. Bueno, y hablando de esto de artistas más territoriales, si se quiere, vamos a hablar de una mujer, loco. Porque esto es así. Esta muchacha se llama Pascuala y la Vaca. Es una chilena. En realidad nació en España en el año 85, llegó a Chile en el año 87, o sea, con 2 años. Me hice una cuenta terrible. Muy bien vos con las matemáticas. No, ¿eh? Siempre me fue muy bien. Hija de un pintor y de una vitralista, padre hippies. Señora, los padres hippies, la piba viajó un montón desde muy chiquita. Viajó y vivió en la India, incluso, también. Vivió en México con sus padres. Y estudia música. Ella es acordeonista, pianista, guitarrista. Es solista, tiene discos como solista, pero también tiene una banda que se llama Fauna. De hecho, el tema que vamos a escuchar es de Fauna, ya les digo. No, es de su etapa solista. Muy bien. De su repertorio solista. De su repertorio solista, exactamente. Estudió música, o sea, tiene ahí como un lado académico, estudió en un conservatorio. Después, por ejemplo, se fue a estudiar canto a la India. Estuve viajando por la India y estudió canto. Y ahí también ella cuenta en algunas entrevistas que se nutrió muchísimo de todo el arte de aquellas tierras. Y eso también se puede empezar a descubrir en alguno de sus discos. Tiene varios discos. El primero el que vamos a escuchar es con Fauna, perdón, es real. El primero que lanzó fue en el año 2005, que se llama Caleidoscopio. Después lanzó otro que se llama Pascuala le canta a Violeta en el año 2008, ya acompañada de otros artistas. Aparece Perfume o Veneno en el año 2010. Diablo Rojo, Diablo Verde es un disco del año 2010 también, que tiene una tapa naranja, ya está sobre una pared naranja, que es uno de los álbumes que más te salta cuando pones en YouTube Pascuala. Te salta ese, viste que se ve que lo visitan más. Entonces aparece ese, que fue este disco, Diablo Rojo, Diablo Verde, en el cual ella quizás debuta como compositora, autora e intérprete. Como decíamos antes, hizo temas de Violeta, bueno, y demás. Ya después empieza a tocar con su banda, que es Fauna. Aparece Busco Paraíso en el año 2012, Me Saco el Sombrero en el año 2014 y Rey Log en el año 2015. Muy buen disco, este último, y de hecho hemos elegido un tema de este último disco para pasar. Tiene una voz muy bella, así que también la recomendamos para escucharla en algún momento. Así que si no conocías ni a Rodrigo Carazo, ni a Pascuala y la Vaca, tenés ahí dos nuevos para escuchar en septiembre, ponele. Que llegue la primavera, ¿no? Y podemos escuchar nueva musiquita. ¿Vamos a escuchar música? vamos con dos temitas. ¿Crees que te los mencione? Ay, dale, me encantaría. Mirá, bueno, entonces te juro. Vamos con Carazo haciendo Almagesto de Oír y Reír. No, Oír e Ir. Ay, sí. me mezclé con esto. Bueno, ya le voy a encontrar la vueltita para el tercer disco del año 2006. 16. Después, 16. Sí. Y después vamos a escuchar a Pascuala con su banda, en realidad. Exactamente, con Fauna. Haciendo Reloj. Exacto. Bien sé que soy mortal, una criatura de un día, pero si mi mente observa los serpentientes caminos de las estrellas, entonces mi no pisan la tierra. Entonces mis pies ya no pisan la tierra. Bien sé que soy mortal, una criatura de un día, camino de las estrellas. Entonces mis pies ya no pisan la tierra. Entonces mis pies ya no pisan la tierra. Si no avanzas, se alcanza. Que si no alcanzas, se alcanza. Que si no avanzas, se alcanza. Que si no avanzas, se alcanza. Que si no avanzas, se alcanza. Man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it. It was an accident. De Cucinicci a Tarantino. Quinta temporada. Seguimos en De Goyeneche Tarantino y este es Larralde haciendo un tema, ¿no? Ahí tirando unos scratch. Sí, ¿te imaginas? Y unos pasos también, ahí unos meneos. No, dimos un giro, ¿no? ¿Y quién es este? Un tipo que también tiene un giro bastante largo, que es John Lydon, o Johnny Rotten, más conocido, que es el cantante, era el cantante de los Pistols, ¿no? Y que una vez separado los Pistols, dijo, bueno, hago la mía, ¿no? Me cortó. Y se metió con esto. Nos vamos a meter un poco con la temática punk, ¿no? Ajá. Que de alguna manera tenemos artistas que siguieron la misma beta y siguieron como apostándole a ese sonido más fresco, rápido y furioso, digamos, para de alguna manera. Y quienes dijeron, no, bueno, esto el punk ya me está cansando un poco. Ajá. Si se quiere, el más brutalmente honesto siempre fue Johnny Rotten, que dijo, el punk no tiene futuro, esto en 2 años termina, porque realmente, o sea, fue una provocación que nació en el 77, que buscaba romper los esquemas de alguna manera, y no iba a tener mucha vida útil, más pensando en lo que pasaron en los años 80 en Reino Unido, digamos, con el advenimiento de Thatcher, listo, todo tipo de romper estructuras de alguna manera. Al carajo. Todos esos sueños se fueron, sí, desmoronando de alguna manera. En el 79 ya los Pistols estaban separándose, en el 77 empezaron a echar su peste por el mundo y en el 79 ya se estaban separando, ¿no? Uh-huh. Posteriormente con la muerte de Vicious también dieron por acabado cualquier tipo de cosa, pero bueno, Rotten, que nació en Londres, ¿no? Londinense, allá en el 56, de chiquito, para contar algunas cositas de él, padeció meningitis y estuvo mucho tiempo en coma, lo que hizo perder la memoria. Entonces, siempre tuvo como muchos episodios de ¿de pérdida de memoria? Sí, no. Producto de eso, tuvo muchos episodios de falta de confianza con la gente, porque realmente como que él sentía que no los conocía, porque perdía la memoria, básicamente, y no reconocía con quién estaba. Esto seguramente influyó, digamos, en lo que fue toda su beta punk. Pero posteriormente, para volver más en su actualidad, en el 79-80, se separan los Pistols y él forma la banda llamada Peel, que si bien se puede considerar una banda, muchas veces quien la remó solo... detrás de los discos fue Lydon, ¿sí? Uh-huh. Tenemos muchas bandas. Entonces, banda, digamos, más en la beta de lo que se llama el post-punk. Si hay post-punk, digamos, es este, porque el que inventó el punk es este, y el que inventó el post-punk también, porque es post-él, básicamente. Claro. De alguna manera. Hay una anécdota. Uno de sus álbumes, que es álbum, se llamaba, sí, o cassette. Según el formato que te compraba, se llamaba cassette, álbum, disco. No se enroscó para nada, me encantó. No, siempre fue así. En un momento dice que lo hizo casi todo solo. ¿Y quién se le apareció en el estudio mientras él lo estaba grabando? Miles Davis. Ajá. Y Miles Davis, que no sabemos si en ese momento estaría medio bajo algún efecto de algún tipo de drogas, le dice, che, John, vos cantás como yo toco la trompeta, le dice. Claro, te imaginas que Rotten, que viene del palo del punk, muy desfachetado, muy en una se quiere, digamos, bastante prolijo, y dice, claro, eso fue lo mejor que me dijo alguna vez un músico en la vida. Y lo hizo grabar un par de cosas, pero sí, no apareció en el disco, más allá de que me tiró buena onda, después no nos sirvió como su colaboración en el disco, pues bueno, no cuadraba por ahí, claro, en lo que estaban haciendo. Pero era una pequeña anécdota. Y eso capaz que sale en algún momento, tipo material inédito. Y sí. Igual siempre fue bastante sincero Rotten. Entonces, cuando le falte plata, seguramente saque el material. Así claro, fue la gira de los Pistols, que dijeron, estábamos secos. Hice una gira porque necesitábamos el mango. A full. Pero no vamos a quedar solamente en Peel. No. Vamos a pasar a otros exponentes por ahí de lo que es el punk. Para intercambiar un poco de los lados del océano, vamos a ir un poco a Estados Unidos con otro clásico, lo que se llama, digamos, el sonido del punk. Y las primeras intenciones del punk son los Ramones. ¿Sí? No vamos a entrar en la discusión de Ramones versus Pistols, sino es una realidad. Los Ramones son mucho, mucho anteriores, son quienes da el sonido, son quienes da un poco la estética, pero no son parte del movimiento punk. Si el claro, movimiento punk es de Inglaterra. Uh-huh. El sonido y la estética del punk ya la venía haciendo los Ramones. Que los Ramones, si quieren, hace más en una escena que es como la bohemiada de Nueva York, ¿no? Y donde ellos dicen, bueno, vamos a plantar un poco acá y basta de tanto delirio, tanto vuelo, vamos a volver al minimalismo, vamos a un rock más simple, con letras simples, llegarle a la gente. Y ahí nacen los Ramones, uh-huh, ¿no? Vestiditos ahí con sus camperitas de cuero, todos flaquitos y desgarbados. Paliduchos, claro. Paliduchos. ¿Y quién se resalta en eso? Ahí, bien larguirucho, Joey Ramone. Claro. ¿No? Joey Ramone, que también tuvo su carrera, estuvo, digamos, durante toda la carrera de los Ramones, no vamos a adentrarnos en la carrera de estas de las bandas punk que vamos a nombrar, sino las carreras solistas. Exacto. Una vez que se separan ahí, digamos, más o menos de manera definitiva, no tanto, los Ramones a fines de los 90, el amigo Joey dice, bueno, voy a sacar un par de discos, ¿sí? Y saca dos discos nomás, con una diferencia de 10 años, ¿sí? Uno lo saca, mirá. El primero fue Don't Worry About Me en el 2002 y Ya Know en el 2012, que además aparece como disco póstumo porque él se muere en el 2011. Claro. ¿Sí? Así que solo dos discos para Mr. Joey Ramone. No vamos a entrar tampoco mucho más porque no, el punk es así. Mucho el para punk pasar. Va rápido. Es un bloque punk. Es un bloque punk. Tal cual. Y buscamos para seguir la misma esencia. Obvio. Vamos a seguir en Estados Unidos. Muchos años después, siempre le contamos este viraje que el sonido era de Estados Unidos, lo tomaron los ingleses, crearon el punk y después volvió a Estados Unidos y los Yankees crean en los 80 sí, su propio punk. Sí. Dentro de estas bandas, ya lo mencionamos por ahí, así arriba estaban los Kennedys y los Dead Kennedys, no, obviamente, no sí, Kennedy, y los Black Flag, que sí, hemos dicho, hay grafitis por acá rondando la ciudad de Black Flag. Sí. Y quien comandaba esa banda, en realidad, quien entró tiempo después, es Henry Lawrence Garfield, como el gato, ¿no? Pero que todo el mundo conoce como Henry Rollins, sí, que además de vocalista, es músico, es actor, es DJ, es humorista y es un activista político. Hoy en día, Rollins ya no hace ni discos con Black Flag, de los cuales terminó a finales de los 80, ni con la Rolling Band, que fue su banda, de la cual nos vamos a adentrar ahora, sino que se dedica al stand-up. Y lo hace bastante bien. Y también a distintas causas. Más que nada la causa, lo que es LGTB. Ajá. ¿Sí? Apoya distintas causas. Otra de las cosas que por ahí me pareció interesante, él en el 2003 daba, si se quiere, conciertos a las tropas estadounidenses que estaban en Irak, pero emitía distintos mensajes antibelicistas. Y dice, no dejéis que vuestros comandantes les mientan, para eso ya tienen a nuestro presidente. Eso le, ¿sí? Y le decía a los tipos. Eso le decía a los mismos tipos que en teoría se estaba. Y no le hicieron nada a él, digamos. Ninguna represalia. No, digamos, bueno, nos enteramos. No nos enteramos. También, digamos, apoyó causas como la de Mumia Bouyamal, digamos, de Malcolm X, de los Panteras Negras. Uh-huh. Siempre estuvo involucrado en toda esa movida. Pero bueno, interesante ver cómo pasó desde ese hardcore más de Black Flag a trabajos mucho más elaborados, se rodeó con músicos en la Rolling Band más ligados al jazz, más ligados, sí, a esto del funk metal, pero digamos, músicos funky, músicos más metaleros, músicos que venían del jazz en su momento, del hard rock, y bueno, crearon algo muy variopinta, muy variado, que al principio de los 90 sonó fuerte. Obviamente esa banda se fue después dispersando y se terminó separando porque Harry Lawler dijo en un momento, yo de la música no me dedico más, ahora me gusta hacer esta de hablar con la gente. Entonces lo llaman a grandes festivales de música a hacer stand-up. Entonces entre corte y corte de banda el chabón se habla unas palabras, hace reír al público y anima. Bien. Vamos a cerrar este bloque así de información y de músicos con a quien tenemos de portada, que es Joe Strummer. Strummer haciendo compras y tomando haciendo un aperitivo. Compras. Hemos hablado mucho de Joe Strummer. Sabemos que también viene una familia muy viajera. El viejo era embajador. Entonces él se viajó toda la vida. Y de ahí es que cayó en un momento a meterse con la movida Ocupa. Ahí conoce primero a los 101 Years. Me parece que era la banda. 101 Years. No me acuerdo. Sí. ¿Está bien? Sí. Bien. Y después forma The Clash, ¿no? Banda claro. También sumamente politizada. Esto es una banda también global, digamos, en su sonido. Sumamente variopinta, no en lo estrictamente punk de rápido y cortito, sino que también experimentó con otros sonidos y fue una influencia muy fuerte para otras bandas que salieron a posterior, ¿sí? De una. No, te iba a decir que después tiremos los nombres de los temas. Sí, porque viste que la gente. A mí me pasa también que me tiran el nombre, me tiran un tema, yo, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo lo busco? Bueno, tiremos los nombres después. No, pero le no te quería cortar, perdóname. Le vamos a tirar así, no tan rapidito, sino como un poquito más deletreado los nombres, así los van reteniendo. Sí. ¿No? Hablamos de Strummer. Strummer, digamos, su carrera solista recién comienza a finales de los años 90. The Clash se separa a mediados de los años 80. Uh-huh. Durante ese tiempo estuvo en muchas causas, colaboró con mucha gente, pero a fines de los años 90, bajo el sello Hellcat, que es el sello de los Rancid. Los Rancid que son fan de The Clash. O sea que imagínate que el chabón tiraba manteca al techo cuando dice Strummer, que es mi ídolo, quiere grabar un disco conmigo. Y ahí forma esta banda que se llaman Los Mezcaleros. ¿Sí? De Mezcaleros. Claro. Es Joe Strummer de Mezcaleros. Los Mezcaleros sacan tres discos. Rock Art and the X-Ray Style, que es el del 99, que tiene, como si se quiere, pinturas originarias en su tapa. Sí. Un segundo disco que sale en el 2001 que se llama Global a Go-Go. Y un disco, también póstumo, que sale, Strummer muere en el 2002, que se llama Streetcore y sale en el 2003. Donde se ven algunas pizcas de esa globalidad que siempre tuvo Strummer en la cabeza, pero como muy fresco, ¿no? Muy decir, ya me estoy poniendo viejo, pero quiero seguir siendo un pibe. A full. Me encantó. ¿Querés que te tire los nombres de las bandas y los temas y vos tomas un mate? Sí. Y descansamos. Descanse. Vamos a escuchar primero a Rolling Band con un tema que se llama Grip del disco The End of the Silence del año 92. Después vamos con Joe Strummer and the Mezcaleros con un tema que se llama Johnny a Plist. Del disco Global a Go-Go del año 2001. Y cerramos el bloque musical. Me salió muy así. Sí, en FM. Con Joe Ramone. El tema se llama. ¿Por qué es tu nombre tan largo? What did I do to deserve you? cuando escuchás el tema se te va a pegar la frasecita de What do I do you deserve you? Así lo dice. Además, como te lo dice muy despacito porque ni a él le salía. Y es que la lengua hay un toque. Bueno, del disco Ya Know del año 2012. Keep yourself restrained. apple seed. He might pass by in the hour of need. There's a lot of soul drinking from the well, locked in a factory. Goes Martin Luther King. Notice how the door closes when the chimes of freedom ring. I hear what you're saying. I hear what he's saying. Is what was true now no longer so? Summertime song, fall on the apple. Lord, there goes a Buick 49, black sheep with the angels riding, riding down the line. We think there is a soul. grass. What did I do to deserve this surprise? What did I do to deserve you? What did I do to deserve you? En el aire, FM 106.3. Concentración por la expropiación de Olga Vázquez. Jueves 31 de agosto, desde el mediodía, en la legislatura provincial 53 entre 7 y 8. Exigimos a la Cámara de Diputados la aprobación de la prórroga de la ley de expropiación. Jueves 31 de agosto, desde el mediodía, concentración por la expropiación de Olga Vázquez. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo De Goyeneche a Tarantino. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino, este programa de solistas. ¿Qué estamos? Porque salimos del punk. El punk, el post-punk se está pasando la hora de una manera asombrosa, pero hay mucha música por compartir aún. Bueno, ¿qué escuchamos ahora y dónde nos vamos de viaje? Ahora nos vamos directamente a Estados Unidos y nos vamos un poco más a los 90, ¿sí? La generación X. La generación X. Y todos más o menos bajo un mismo paraguas, que es esto de, bueno, la explosión del grunge y la explosión del rock alternativo en Estados Unidos, que, bueno, uno conoce bandas grunge, a Rolete. Estamos escuchando en este momento a Mark Lanegan, que era líder, digamos, del quinto grande de Seattle, digamos, de los Screaming Trees. Ajá. Quinto grande, a ver, Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, Screaming Trees. El quinto grande, en total, sería Stone Temple Pilots, por fama. Pero él, de Seattle, vamos a darle el... De Seattle. Banda que es de las más viejas dentro de lo que es el grunge, junto con Soundgarden, son los primeros en grabar discos, digamos, y tener cierta popularidad, digamos, en esto que se estaba formando, que era el grunge, que después explotó en 91, 92, en esos años, y siempre quedó ahí, medio relegada a Screaming Trees. Lo que pasó con todas estas bandas y con las bandas que vamos a hablar, el porqué de los solistas, qué pasa con Mark Lanegan después, que hay como un momento bisagra en la segunda mitad de los años 90 donde cae esa la onda expansiva del grunge y el rock alternativo. Vamos a meternos pues con otras bandas y otros subgéneros, y se separan muchas estas bandas. Algunas sufren, como bueno, fue el caso de Nirvana, la muerte, digamos, de algunos de sus integrantes. Otros también, por distintos problemas con esto de la fama, se fueron separando. Y el género también empezó a perder vigencia, ¿no? Estos dos géneros. En el caso de Screaming Trees, después de el año 96, que sacan Dust, su último disco, ya empieza a darse, a pergeñarse su separación. Si bien hubo intentos, ¿no?, de reformularse, Mark Lanegan en ese momento dice, bueno, voy a empezar a dedicar a hacer un poco mi propia carrera, donde, saliendo un poco del sonido más entre granchero, vitelesco que tienen los Screaming Trees, decide darle esa, ¿no?, rola a esa voz que tiene, tan aginebrada, y meterle un poco más bluesero y algunas mezclas con máquinas, ¿no? En este caso estamos escuchando un tema que interpreta con P.G. Harvey, también icono de los 90, de la música de los 90. Me gusta esa voz así. Sí, es... Es tal vez la voz más personal que tiene el grunge, ¿no? Que tiene grandes voces. Sí, a full. Pero distintiva por ahí en estos rasgos así muy rasposos, muy único. Además, un flaco que tenía 18 años y cantaba igual, y ahora tiene 50 y pico y canta igual. O sea, que sigue teniendo esa vigencia y siempre tuvo ese caudal de voz, si se quiere. La Negan sacó algunos discos solistas y muchísimas colaboraciones, porque estuvo con Matt Season, con Gather Twins, colaboró con Nick Cave, con Moby, con Queens of Stone Age, que eso es una realidad muy particular porque Josh Homme, quien arma los Queens of Stone Age... El Colorado. Claro, el Colorado tocó en el último disco de Screaming Trees y una vez que se separa la banda, hacen trueque. Ahí va. Pasa Mark Lanegan como guitarrista y como segunda voz a Queens of Stone Age. De una, hay que compartir. Bueno, otras colaboraciones con los que ha contado, digamos, en sus discos. Bueno, con el mencionado George Home, con PJ Harvey, como decíamos, con Izzy Stradlin, con Duff McKagan, de ambos de Guns N' Roses. Y bueno, más o menos, un paraguas bastante abierto, que uno puede verlo, por ejemplo, con Moby, un tema muy recomendado que se llama The Lonely Nights, de uno de sus discos, que es el último tema. También, siempre para darle esa beta de oscuridad, si se quiere, y de reposo, Mark Lanegan está ahí, al pie del cañón. Pero vamos a seguir hablando de algunas banditas más. También de Seattle y de la zona, un subgénero que surgió en ese momento y que tuvo cierta repercusión era lo que se llamaba la música emo, que tiene poco que ver con los emos de ahora, sino que era, si uno dice, bueno, el grunge tuvo toda su cuota existencial, ¿no? Muy de generación X, el emo representaba algo un poco más melancólico dentro de esa beta, no son los emos de ahora, no se pintaban, ni mucho menos. Su sonido también era muy, muy grangero, muy del rock alternativo, pero por ahí adherían algunos colchones de teclados, algunos algunas unas pinceladas cuerdas de color. Claro, no, de colores tristes, ¿no? Seguramente. Claro. Y dentro pasteles. De estas bandas, pastel. Dentro de estas bandas, la que más se destacó es Sunny Day Real Estate. Una banda que no tuvo muchos discos. Se formó también, digamos, a principios de los 90. Por ahí su disco clave es Dirty, un disco que salió en el 94. Y añitos después se separa. ¿Quién era el líder de esa banda? Un tal Jeremy Enix. Uh-huh. ¿Sí? Que a partir de la separación empezó a sacar sus discos solistas, ¿no? Cada tanto. Pero lo curioso de esta banda es que sus músicos, y por qué se separaron, tiene toda una historia un poco más conocida. Su guitarrista y su baterista, su bajista, guitarrista o bajista. Bueno, dos de sus miembros de Sunny Day Real Estate. Sí. Uno generalmente cuando ve los grupos solistas suelen, de los cantantes o de los líderes de las bandas, suelen tener mayor éxito que el resto de sus músicos. Uh-huh. En este caso es al revés. Baterista y bajista o guitarrista, ahora cuando lo encuentre lo chequeo, pasaron a formar parte de Foo Fighters. O sea, con lo cual Jeremy siguió un derrotero, digamos, en el under, digamos, una cosa entre conocidos y para amigos, mientras que los miembros de su banda se hicieron archifamosos, ¿no? Uh-huh. Fueron reclutados y eso fue una de las decisiones también que determinó la separación de la banda, que tuvo entrados los 2000 una juntadita, pero todas estas bandas pasó lo mismo, por ahí se juntan, hacen algunos recitales, alguno que otro saca algún disco, pero no prospera, digamos, como banda. Vamos a pasar al tercer caso, y acá ya sí metidos de lleno en lo que es el rock alternativo, el indie, y la banda cabeza, digamos, al frente del indie, que es Pavement. ¿Sí? Banda que nació a finales de los 80, que tuvo muchísima repercusión a principios de los 90, más que nada con Slanted and Chained, muy raro el nombre, del año 91, que disco aclamado por la crítica y le dio como ese portazo, ¿no? De una banda que, sin tener la fuerza que tiene el grunge, sí tenían unos guitarreos, digamos, bastante desfachatados, digamos, recuperaban un poco esa frescura que tenía, que venía del punk y que había sido perdido con el post-punk y con la música de los 80, ¿no? De alguna manera. Y mucho más feliz que lo que es el género, el grunge. Era como una segunda reedición dentro del rock alternativo de lo que ya habían hecho R.E.M. en los 80. Pero con algunos matices nuevos. Malmuth siempre se caracteriza, Stephen Malmuth, estamos hablando, no habíamos nombrado, por generalmente su música, la música que tenía Pavement, muy, si digamos, como adaptar las voces a los punteos que él va, lo iba siguiendo siempre con la guitarra, lo que él iba cantando, uh-huh, de alguna manera. Y en algún momento para él el tema se iba al carajo, o sea, es como que tira algunos alaridos y uno ve que también la guitarra tira algunos alaridos por su costado, si se quiere. El mismo, si se quiere, el mismo destino sufrió la banda, que en el año 99 se separa, y en el 2001 Stephen saca su primer disco solista, en el cual seguía, digamos, más o menos la misma beta que había hecho con Pavement, algo que, digamos, no había perdido en su momento, pero también se apoya en una banda que tocan con ellos, que son The Chicks. Y con esto saca discos bastante diversos, porque también esto es una posibilidad de las que hablamos, de los artistas solistas. Esto de, por ahí, empezar a mechar cosas que aún uno tiene como interés y que en su banda, en su momento, no tendrían cabida. Así que uno con Malmus tiene como discos muy variados. Hay un disco que a mí particularmente me gusta mucho, que es Pig Live, que es del 2003, uh-huh, es su segundo disco, que tiene una beta muy setentosa, muy Hendrix, y que rompe por ahí con esos desfachateos que solía tener Malmus. O discos como Mirror Traffic, en el cual creo tiene una participación con Beck, uh-huh, y el disco se orienta mucho más a lo electrónico, también empieza a adquirir esos elementos que en Pavement no habían aparecido. El último disco salió en este programa, salió como novedad allá en el 2014, mirá, hace unos añitos atrás, que éramos tan jóvenes, que era We Out a Jackback. Un disco también sumamente variado, que tal vez sí rescataba un poco esto de la esencia de Pavement, básicamente por esto. Bandas que hoy en día ven que hay muchos artistas que los homenajean, los toman como influencias y hacen un sonido similar. Y bueno, aparecen estos músicos que eran los originales, si se quiere, o quienes fueron influencia de tal, también es decir, bueno, mostramos un poco que nosotros estamos vivos. A pleno. De alguna manera. Nos vamos a ir con dos temitas. El tema para que estamos escuchando se llama Hit the City. Hit the City. Del, ¿sí?, disco Bubblegum, ¿no? Del año 2004. Del año 2004. Ahí hay como hay un vuelco, ahí si va, se quiere, de incluir otros matices, instrumentos un poco más electrónicos, pero bueno, siempre en esa beta de blues de antro que tiene Mark Lanegan. Y nos vamos a ir con dos temitas. Sí. ¿Y esos temitas cuáles son? ¿Querés nombrarlos vos? Pues sí, si querés yo te los nombro. El primero de Jeremy Ennings. Complicado el apellido. Porque tiene una G ahí que al pedo la pusieron, pero bueno. Se llama Mind Idea, del disco K. Beer del año 2009. Y el segundo tema es de Stephen Malkmus, que se llama Can Light for the Master, del álbum Face the Truth del año 2005. shock in white. Too light for light, more like heaven. Angels and rot came from the earth, inside the earth. Check out her time and rebombing. Kindling for the master, kindling for the master, kindling for the master, master, master, master. Kindling for the master, kindling for the master, kindling for the master, master, master, master. Inicia a Tarantino. Si existe. Que suene. Fucking poses. Volantazo en Degollonecha Tarantino. Hacemos el paréntesis que tanto nos gusta. La N se había ido lejos. ¿Qué es actualidad? O casi. Tampoco es tan novedoso lo que vamos a decir. Estamos escuchando una voz que es conocida. Esta persona, como Riquelme, cantó que estaba feliz. ¿No? Se llama William. Y porque Riquelme dijo que estaba feliz. ¿O no? Sí. Este hombre dice happy, happy, happy. Es William Farrell. Pero este proyecto, que esto que estamos escuchando, era un proyecto de él con otras dos personas más, con Chad Hugo y con Jae Haley, llamado Nerd. Una banda que este fue como el hit llamado Rockstar, que aparentemente habían como desaparecido, ¿no? De la galaxia, del mundo. Bueno, vamos a recapitular y a ponernos serios y serias. Esta banda llamada Nerd, de Estados Unidos, bastante, nada, hip hopera y rapera, podríamos decir, que en algún que otro momento empezó como a adquirir algunos sonidos un poco más fanqueques. Medio que desapareció de la escena. William Farrell empezó con una carrera solista muy importante, decíamos, con su tema, tiene varios, pero quizás Happy, que fue el, como que explotó en las redes. Sí, además de aparecer porque en el último disco de los Daft Punk, ¿no? Y que le dio como ese otro color fanqueque, es la cabeza de él. Totalmente, exactamente. Bueno, aparentemente en el 4 y 5 de noviembre, Nerd vuelve a los escenarios como prólogo a quizá un futuro nuevo disco. Así que para todos los fanáticos y fanáticas de Nerd, de esta banda que está sonando, vuelven al escenario en vivo a un festival en California, que seguramente se va a poder encontrar por la web. Los Nerd tienen 4 discos. El primero, llamado In Search Of, que es donde aparecía este tema, que salió en el año 2002. Después aparece Fly or Die, que tiene, ya aparece la voz de Farrell, que es muy característica. Aparece ahí como mucho más potente en el año 2004. Sing Sounds en el año 2008. Y Nothing, que aparece en el año 2010, que ya tiene bastantes sonidos mucho más funkies, que aparece en el año, como decía, 2010. Así que bueno, pasaron ya 7 años de que los muchachos no sacaron más un disco. La gente quiere Nerd. La gente quiere Nerd. Quiere nerdear. En breve vamos a escuchar un tema de ese álbum Nothing que se llama Help Me. Pero bueno, tenemos otra data más de actualidad. Tenemos otro señorcito que viene sacando discos a rolete, digamos, año a año, y que ya tiene una carrera de 40 años de vigencia, que podría entrar en la categoría solista, habría que ver sí o no. De quien hablamos es de Vincent Damon Fournier, nacido en el año 48 y más conocido por todos y todas como Alice Cooper. Tranqui. ¿Sí? Alice Cooper, que uno, a ver, si lo podrías llamar de alguna manera, sería como el lado B, el lado oscuro de David Bowie, ¿no? Ajá. David Bowie, que David Bowie, digamos, como exponente, si se quiere, de esa primera camada glam, si se quiere, su lado oscuro es Alice Cooper, que decidió hacer de los espectáculos en sus conciertos como un modo también de entender la música, abocado al horror, a las historias de terror, y hacer estos personajes que aparecían en vivo entre sillas eléctricas y motosierras y cómo es cuando te tiran cuando te cortan la cabeza y guillotinas, ¿sí? Todo esto aparecía, esta melange mezclada con, hay un poco de hard rock, heavy metal, punk, rock gótico, ¿no? Y que fueron influencia de artistas como Rob Zombie, Marilyn Manson, digamos. Su ídolo, su dios, es Mr. Cooper. Que tuvo sus periodos, digamos, de mucha, digamos, popularidad, inclusive en los años 70, donde alcanzó el éxito comercial con el álbum Billion Dollar Babies, ¿sí? Del 73, con el cual le fue muy bien, de paso. Y después hit ochentosos, porque es un tipo que se fue, como siempre, amoldando a la época. Los 80 fue muy 80, los 70 fue muy 70. Cuando rompió el punk, Alice Cooper hacía punk. Y hoy en día hace, se quiere un hard rock, donde la voz de él se nota que está como trabajada, digamos, con algunos efectos también, porque es un tipo grande, ¿no? Nació en el año 48, saquemos la cuenta. Tiene 69, casi 70 años, Mr. Cooper. Sigue sacando discos y su 27º álbum se llama Paranormal, ¿no? Para seguir en la onda. Claro. Al corriente de toda la movida terrorífica. Contiene aportes de otros músicos conocidos, como son Larry Mullen Jr., que es el baterista, el batero de U2, Roger Glover de los Living Color, y Billy Gibbons de los ZZ Top. ¿Sí? Bueno. Como artistas importantes que también le dan una manito a la siempre tradicional alineación que ya tenía de Neil Smith, Dennis Dunaway y Michael Bruce, que ya lo vienen siguiendo hace un par de años, si bien son mucho más jóvenes que él. Bueno, así que Cooper se trajo un albumcito muy de actualidad, Mr. Cooper. O sea, como que uno lo escucha y suena hoy, digamos. Es una banda de hoy, ni siquiera se lo escucha él como un viejo choto. haciendo de pendeviejo con música actual. Claro. No, suena muy de la época. Bueno, entonces vamos a escuchar en este gran abanico que siempre ofrecemos a los Nerd, remontándonos allá por el año 2010. Lo último que nos dejó, ¿no? Ahí como con el gustito a más. Claro. Y después, durante 7 años, nada. Nada. Nothing. Nothing. Exactamente. El tema, el álbum se llama Nothing y el tema se llama Help Me. Y pegadito va el señor Cooper con Paranoiac Personality del disco Paranormal del año 2007. 17. 17. Shared, not a good one gets spared. And you're just sitting there, sucking up the air. Okay, you got it. You wanna do somebody? Wait a minute, what's wrong? Some broke. Help me. Is that a snake I just saw? Well, they can only live where the grass and weeds are tall. Well, I'll stop. To please my eyes. And no, I won't kill you, but I'll watch you die. Sanctuary on fire. Help me. Cause your intentions are pure. Cause cool can only be killed, never absorbed. And I will not stop or compromise. And no, I won't kill you, but I'll watch you die. And fellas, you know, with signs that said we should have nuked you a long time ago. Help me. You see those war machines out there, are packed with your karma. Do you care? Just no karma doesn't stop when you cry. And no, I won't kill you, but I'll watch you die. Thank you. sleeve. Yeah. Everybody's got tangled wires, tight as they can wind, and all of them trying to strangle me. Rumors dripping off of their tongue. Everybody can't wait to see me run. Yeah. Everybody's got loaded stories, and I know for a fact everybody sees a bullseye on my back. Inicia Tarantino. Todos los miércoles desde las 8 de la noche por Radio Nauta 106.3. Sí, arriba, nos vamos despidiendo de este de Goyeneche Tarantino. Nos quedan dos solistas por compartir. La voz es muy particular. El señor, para que encontré el nombre real y se me fue. Fernando Hortal, si yo te digo así me decís, ¿qué me importa, no? ¿Qué hace Fernando Hortal? ¿Se atiende un kiosco? Podría ser, quizá, pero no, es el baiano. No tiene nombre como de inmobiliario. Fernando Hortal Propiedades. Sí. ¿Sí? Es el agente inmobiliario. Uno de Remax. De ese. No le queremos tirar el chivo, no, para nada. Si no, viste no. Que. Sí, a full. Bueno, el baiano, un hombre que arrancó su carrera. No vamos a hablar así de como en su vida, ¿no? Súper privada y demás, pero sí, todos lo conocemos al baiano por ser cantante y líder de los Pericos en su momento. Que era un joven y esbelto rastudo, con una voz súper característica, eso es real. En el año 87 se une a los Pericos. 17 años estuvo en la banda, tienen como con ellos como 12 discos. Y en el año 2004 deja los Pericos y arranca una carrera solista, además de una carrera bastante televisiva, podríamos decir. Ha conducido. ¿Conducido? Puede ser. Sí, ¿no? Por ahora. Varios programas, tipo de panelistas jóvenes, me acuerdo uno en Canal La TV Pública en su momento, varios. Canal Encuentro también ha aparecido. Bueno, ha aparecido en varios programas, como esta beta más televisiva, si se quiere, pero claramente la música nunca dejó de ser parte de su vida. Y como solista tiene hasta ahora 3 álbumes, si no me falla la búsqueda de información. 2005, el primero, 2007, el segundo, llamado Nómade, y el último, en el año 2011, llamado Rey Mago de las Nubes, donde aparece este tema, que se llama Calle Luna, Calle Sol, que no es de El Baiano. Es un tema que pertenece a un dúo, Willy Colón y Héctor Lavoe, que es un dúo de puertorriqueños radicados en Nueva York, en Estados Unidos, que dicen que fueron como el primer dúo que permitió expandir estos ruidos. Sonidos, no ruidos, latinos al resto del mundo. Para ellos serían ruidos, tal vez a primera escucha. Sí. Un dúo de fines de los 60 que editaron un disco en el año 73 que se llamó Lo Mato, donde aparecía este tema original, Calle Luna, Calle Sol. El Baiano lo tomó, lo versionó y aparece en su último disco del año 2011. Tiene como un gran repertorio de versiones o covers, depende qué les guste a cada uno. Cuando participó en el programa Encuentro en el Estudio, programa de cabecera de este programa, valga, sí, no la redundancia, la repetición, hace como muchos temas de otras personas. Hermosas versiones. Ya tuvo su momento de sus temas. Sí, ¿no? Te tira una primera vista, te tira un... Bueno, varios más, muy lindas. Vario pinta, además, sí, vario en pinta. Influencias. Total. Y también lo que sí ha perdido, si algo que se le puede decir, a ver... El boyoy. Claro, muletillero podría ser, sí. ¿No? Alguien que, porque si hay como el paladín de las muletillas, digamos, así vocales, es el Baiano. Y sí. Y las hizo famoso. Tengo unas ganas de decirlas, pero no la ves. No te entendés. No, pero sí. Y esta como forma medio de, no sé si rapear sería, pero nada, es muy característico. Ragamufero también. Exacto, tal cual. Bueno, y mira, este es un enganche. Hablando de Roma. Bueno, nada, escuchen al Baiano, tiene cosas copadas. La época, los pericos con el Baiano, yo lo escuchaba mucho cuando era más joven. Por ahí es más nostálgico para nuestra edad, pero... Ah, perdón que me comí un disco del Baiano. ¿Qué? Celebremos, del 2015. Bueno, pero pobre Baiano, digamos. Claro, vos lo dejaste como que en el 2012 ya no sacaba más discos, claro, 2015, se dedicó a la tele, no. Celebremos, también. Pero claro. Bien, y hablábamos de Raga. De Raga, Raga Muffin. Y hay un rastudo que tiene una voz muy particular que nos gusta a ambos, que se llama Morodo. Morodo. Desde muy pibe arrancó con la, digamos, a moverse en la cultura de hip hop, música jamaiquina, y hace reggae o rap raga. Rap raga, ragamuffin. Él dice, mira, te comento. Acá él dice que empezó a tocar Morodo con el hermano, él tocaba la bata, a los 11 años, en una banda de rock, que nada que ver. En el 95, cuando él tenía 12, 13, un poquito antes del 95, cuando él tenía 12, 13 años, se empezó a inmiscuir, digamos, con lo que era el rap nacional de esa época, de España, ¿no? Uh-huh. Zona Norte Posse, Geronación, Jauría, bandas de allá, del otro lado del Atlántico, del viejo continente. El viejo continente. Y él dice que a partir del 95 empezó a conocer masivamente esto del rap, ¿no? Mad Flava, Daddy Freddy, Supercat, ¿no? Y después se empezó a meter. Ahí entró a engancharle, dice, yo no soy cantante reggae ni nada, digamos. Yo vengo del rap. Dice, claro. El reggae lo agarré un poco más de grandecito. Ahí conocí a Mad Lion, de Mad Lion pasó a Buju y así fue pasando, digamos, primero en la escena londinense. Con lo que es lo que históricamente se ha hecho desde el reggae jamaiquino, los Sound System y todo, que fue muy bien parido también en Inglaterra, ¿no? De los migrantes o emigrantes, se quiere de alguna manera, de las colonias. Y se posteriormente también tiene sus primeras conexiones también con lo que es la música latinoamericana, más asociado a lo que es el ragamuffin. Dice que entre sus amigos, sus compinches, había un tal Pablito, que era de Puerto Rico. ¿Sería Pablito Lesiani, no? ¿El de la red? ¿Quién sabe? ¿Capaz? ¿Sos amigo de Morodo? Puede ser. Hace muy bien rap. rapea mucho. No conocía esa beta, me gustaría conocerla. Y ahí es donde él empieza a escuchar a Eddie D, a Mexicano, bandas de lo que es el reggae o ragamuffin, esta mezcla, puertorriqueño, y se conecta mucho con lo que es el reggae panameño. A full. ¿Sí? Entonces ahí es donde él entra. Él dice, yo, la parte de lo que es el early reggae, como se llama, el reggae de antaño, los Marley y el todo temprano eso. Temprano reggae. Claro, yo eso no los caso mucho. Yo agarré el reggae desde el rap y agarré más lo nuevo, digamos. Uh-huh. Lo que se hace más a contemporáneo en los 90. Y Moró es medio del palo de Alborossi, ¿no? Como... Claro, es toda esta movida del ragamuffin, que uh-huh. Es esta fusión, si se quiere, un poco con el rap, algo tiene sus tintes reggaetoneros también, porque no es una música particularmente de Jamaica, sino que también tiene sus sonidos más de los salsescos de, claro. De los alrededores, más que nada. Bueno, hay un tema de Morodo que es el que personalmente más me gusta, y yo sé que a Juan Matías también le gusta muchísimo, que se llama Divina Ciencia, que es como un tema más tranquilón ahí, está lindo, del disco Cosas que Contarte, del año 2004. Y con eso nos vamos a despedir en el día de hoy. Nos quedan solistas por compartir y quizá de eso se va a tratar el programa 159. Quizás. Bueno, y así nos vamos a despedir realmente. Operador X2, o enmascarado en realidad. Operador enmascarado, gracias por estar ahí del otro lado en las perinolas. Juan Matías, como todas las semanas, es un gusto, mirá, que no te explico. Lo mismo, puf. Qué gusto. Dijo un sillón, ¿no? Dijo un sillón, era el chiste. Nos vemos la semana que viene, Eve. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, a la gente que está del otro lado y que nos acompaña, como todos los miércoles. Y que tengan linda, buena y hermosa semana, ahora que parece que va a salir el sol. Ojalá, Morodo, entonces. Y esto fue de Goyeneche a Tarantino. Subir es muy fácil, bajar yo más difícil es volver a subir al monte donde naciste, es Hurley. Es muy fácil negar difícil, reconocer es muy fácil, caer difícil es volverse a poner en pie en el combate. No dejarse vencer es muy fácil, ser dócil y débil, mostrarse ingenuo, confuso y frágil ante aquel que quiere que cumpla sus planes desde las tinieblas, y resistirse bien difícil es muy fácil seguir el camino del mal, difícil darse cuenta y rectificar, es más fácil vivir ficción que realidad, y es difícil enfrentarse a la verdad. Por eso escúchame, yo no vine pa' matarte, solo pa' cantarte, mi friend. Escúchame, yeah, yeah. Yo no vine pa' apuntarte, solo pa' contarte que hey, no se trata de religión, más bien se trata de amor propio, y no querrás acabar en un ataúd envidiando la vida de otro. Y recuerda que nacemos puros en lo más alto, pero poco a poco vamos bajando, vendiendo nuestro alma al diablo a cambio de una eterna condena. Y yo, es muy fácil tomar una decisión y es difícil tomar la correcta. Es muy fácil pasar por una situación y difícil aprender de ella. Es muy fácil proponerse una meta y difícil que las cosas no se tuerzan. Resulta difícil cuando hablas por convicción, y muy fácil si es por experiencia. Entonces recuerda y rástate en vía fuerza, sabiduría y paciencia, es divina ciencia, haciendo uso de tu conciencia, aléjate de la bestia. Entonces recuerda, rástate en vía fuerza, sabiduría y paciencia, divina ciencia, es divina ciencia. Entonces recuerda, hasta de mi afuerza, sabiduría y paciencia, es divina ciencia, tengo uso de tu conciencia, aléjate de la, aléjate tu recuerda. soy nada. Soy argentino. Oh my God. Y la orquesta se va. Tarantino.